Para terminar, un aspecto. Si yo tuviera que contarle a alguien de esta charla, ¿vos ves como algo bueno que se legalice la venta y producción de la marihuana? Sí, primero, sin duda, sí. Bien, y en ese marco, ¿no resulta un poco más frágil, llamémosle así, el vincular este hecho, lo que acabamos de hablar, con la posible reducción de consumo de la pasta base, como inicialmente se lo propuso? Bueno, yo, a ver, yo por eso, para no contestar ni sí ni no, lo primero que digo es que a mí me parece que la propuesta de despenalización, la comercialización de la marihuana y demás, yo estoy de acuerdo. Sí. Ahora, el Ejecutivo está trabajando, digo particularmente, que de donde ha venido la iniciativa, Claro. no es una propuesta, ¿no? Es como un conjunto de propuestas, Sí. en donde no creo que esté, no hago un juicio negativo tampoco, en donde, pero me parece que el Ejecutivo en algunas cosas está armando el puzzle de propuestas y en algunas cosas ha ido para atrás y para adelante. Entonces, como es una propuesta integral, y ese es un mérito, tiene aspectos económicos, tiene aspectos de salud, tiene aspectos de represivos, claramente tratando de cortar una conexión. Sí. Yo tengo mis dudas de que se pueda establecer una conexión tan directa entre el consumo de la marihuana y el consumo de la pasta base. Pero lo que ocurre es que la propuesta no es solamente eso. Creo que además la propuesta es una propuesta global. Me parece que le hace bien al país, entre otras cosas, porque pone al país a discutir afuera de la caja, ¿no? Con cabeza abierta, a discutir temas centrales en el mundo hoy. En un país, yo lo adjetivo así, felizmente tan politizado y partidizado, yo creo que en el fondo hace bien eso, pero como toda cosa buena tiene su contrapartida, o su potencial contrapartida. ¿Tú crees que podrá darse en Uruguay la discusión acerca de penalizar el aborto? Digo porque se va a hacer un procedimiento en el cual se haría una consulta pública a la ciudadanía, ¿no? De penalizar el aborto por un lado, la discusión que se ejerza sobre esta legalización de la venta de la marihuana, el tema que ya es un hecho, el de la baja de la imputabilidad. ¿Tú crees que son chances que el Uruguay tiene y que podrá abordar con discusión profunda, seria, movilizadora, sin caer en la siempre vigente tentación de... Como odio a los zurdos, yo voy a estar a favor de todo lo que diga Pedro. Como Pedro es el hijo de dictador, voy a estar en contra de todo lo que diga él. Bueno, si lograremos eso, no sé. Si lograremos ese nivel, no sé. Creo que esos son. A ver, por un lado, que haya debate público y demás, y yo voy a participar como ciudadano en todos esos debates. Discutiré, trataré de ser receptivo, trataré de convencer, iré a votar. También te digo que yo entiendo que son pronunciamientos que tienen que ver con el colectivo social. Me viene ¿qué sería? Como una incomodidad que entiendo que no es lo mismo, pero que me recuerda los plebiscitos sobre la ley de caducidad, ¿no? Es decir, obviamente el colectivo social tiene que resolver sobre determinadas cosas, ¿no? Pero ojalá que el colectivo social podamos darnos cuenta lo que estamos resolviendo, ¿no? Porque hay cosas que no son plebiscitables. Yo sé que esto es paradójico y obviamente el colectivo social tendrá que resolver si es que bajamos la edad de imputabilidad o no, si es que mantenemos una normativa que mejora la situación en algo para el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, si es que se debate más ampliamente sobre las adicciones. Pero hay un punto difuso entre la adopción de normas y los derechos de la gente, ¿no? Los derechos de la gente al pleno desarrollo, a veces, obviamente, como la ley y la normativa es una construcción social y por eso cambia, sí. Hay definiciones que podemos tomar, cualquiera sea la decisión que tomemos hoy, que dentro de 100 años otros ciudadanos dirán, qué increíble cómo esta gente tomó aquella decisión, hoy pensamos otra cosa. Uh-huh. No puedo ser más claro que eso, ¿no? Pero me ojalá que tengamos que seamos lo más lúcidos posible. No, pues gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Cómo no, gracias a vos, realmente un gusto venir aquí y desde ya que la facultad, tanto para el programa, para tus actividades como comunicador, está ahí a disposición para recorrerla, para hacer actividades. Bueno, el patio, uno de los mensajes que ha llegado que el patio está lindo para estudiar, así que puede estar lindo está para... Está muy lindo. Estuvo poniendo la mañana en camino Luis Leopold, el decano de la Facultad de Psicología.